12, 20 minutos, superamos ya las 12 del mediodía y lo hacemos aquí en la sintonía de la mañana, entrando en el tiempo de la actualidad local. En concreto, la noticia de la actualidad se encuentra hoy en las últimas intervenciones que se han tenido que llevar a cabo por parte de los bomberos de nuestro municipio. De ella nos va a informar precisamente el subinspector de zona del Consorcio Provincial de Bomberos, con sede en Ubrique, Pepe Moreno, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepe Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, actuaciones últimas que hablan de retirada de vehículos llevadas a cabo hace unos días. Además, también, bueno, pues ayer tuvo lugar una salida y esta misma mañana también se han realizado labores de colaboración en torno a la extinción de un conato de incendio en la zona del Puerto Gali. Son las últimas intervenciones que se han llevado a cabo por parte de los bomberos de Ubrique. Pepe, cuéntanos. La primera creo que corresponde al pasado fin de semana, ¿no?, con la retirada de ese vehículo, del que hay constancia, por cierto, en imágenes en las redes sociales. Bueno, sí, como ya habremos visto en las redes sociales, como tú bien dices, el domingo a las 8 de la mañana, pues la policía local le avisan que un vehículo había habido en la madrugada del domingo una salida de vía, justamente junto al puente de los Cuatro Ojos, así de la barriada de Coto Mulera, y bien, se personó la policía local, no había nadie, pero ante la duda, pues pidió la colaboración de los bomberos para mover el vehículo y a ver si dentro del habitáculo había alguien o no. Llevamos el camión grúa, movimos el vehículo que estaba dentro de un zarzal, había caído sobre un zarzal, y efectivamente pues se comprobó que allí no había nadie. La policía local ya hizo sus averiguaciones y comprobó que el conductor estaba en su domicilio. Y eso es lo que puedo contar. Uh-huh. ¿Eh? Sí, porque... puedo contar, ya ellos siguieron con sus investigaciones y todo lo demás. Uh-huh. Nosotros solamente colaboramos en sacar el mover el vehículo, sacarlo del zarzal, donde no tenía mucho daño aparentemente, y el vehículo, y el ocupante pues nos informaron que se encontraba bien, que estaba en su casa, y nada más. Uh-huh. Es lo que puedo contar. Claro, porque realmente esto es una actuación que se pone en marcha por parte de la policía local, ¿no? Exactamente, esto ya es un tema de policía local, el que hace el atestado y todo lo demás, claro. Lo que ocurre que sí que para retirar el vehículo pues se hizo necesaria la colaboración de los bomberos, ¿no? No había otra, además, por la situación. Exactamente, no había otra porque el vehículo es que allí pues, fue una salida de vía y nada más, sí. ¿Dónde? En la salida de vía, pero aparatosa después para rescatarlo, ¿no? Para recuperarlo por parte de los bomberos, tengo entendido. Sí, por parte de los bomberos, lo que hacemos es eso, sacar siempre que se pueda. Uh-huh. Nosotros colaboramos en sacar el vehículo y ponerlo en la propia vía para que ya el servicio de grúa se haga cargo del tema. Nosotros nada más, ¿eh? Se utiliza para ello el vehículo que tienen los bomberos, ¿no? Me decía antes que era el camión grúa. Sí, sí. Que es el medio que se utiliza para poder, el que llevamos para rescate, sí. Porque llevamos ahí en ese vehículo rescate de cualquier tipo de incidencia que se nos pueda presentar, ¿no? Ese vehículo, la verdad, que viene muy completo, llevamos material de todo tipo, de cuerda, de altura, de el tema de accidentes de tráfico, cualquier incidencia que no surja, la verdad que sí. Y además, pues, no con grúa, ¿no? Uh-huh. ¿Y la actuación tenía lugar exactamente donde? Porque me decía que era a la altura del puente de los Cuatro Ojos, en la carretera que va en dirección Coto Mulera, ¿no? En el cruce que entra hacia La Vega de Realejo, en el cruce de la Vega Realejo con el puente de los Cuatro Ojos. Uh-huh. Para ser más exacto, ¿no? ¿Sí? En el lugar. Exactamente. Uh-huh.

Claro. Sí. Y bueno, pues avisaba directamente a los bomberos, se acudía y estaba ya prácticamente controlado, ¿no? Por parte de los guardas de la finca, me decía. Sí, exactamente. Estaba controlado y nosotros lo que hemos hecho es refrigerar el perímetro y nada más. ¿Cuánta cantidad, cuánto terreno se ha visto afectado? No, aproximadamente 100 a 200 metros no ha llegado de zona quemada, no. Zona de pasto, pero sí que... No ha entrado en el monte tampoco, no. Sí, había que tener o extremar más bien las precauciones porque, bueno, lo que decía, no estamos en alerta naranja y además el viento de Levante pues no es precisamente el más adecuado, ¿no?, para controlar un incendio en el caso de que se produzca. Exactamente, es nuestro enemigo. Levante nuestro enemigo aquí en la sierra, ¿sí? En Andalucía está activado durante este periodo del año el plan Infoca, ¿no? Para, bueno, prevención y extinción de incendios, pero también yo imagino que por parte de los bomberos, en este caso por parte del Consorcio Provincial de Bomberos, pues tendréis vuestros protocolos de actuación, ¿no? En estos momentos especiales del año, con la calor y con, bueno, pues todo lo que se puede producir, ¿no? Exactamente. Nosotros entramos dentro del plan Infoca y siempre que salimos, bien ellos tienen conocimiento o ellos nos transmiten que salgamos nosotros, o sea que hay una colaboración perfecta. Bueno, pues eso te quería consultar, ¿no? ¿Cuál es exactamente ese protocolo de actuación que se activa y que tenéis que tener en cuenta vosotros de cara a lo que es este periodo del año en concreto, ¿no? Para la prevención y la extinción de incendios. Sí, vamos a ver, el plan Infoca pues funcionamos de lo siguiente. Nosotros cuando nos avisan para un incendio, ya sea término de Ubrique, ya sea término de cualquier otra población, pues salimos nosotros, si nos dan orden de salida, nosotros salimos. Y cuando llegamos allí, pues lo primero que hacemos, si necesitamos ayuda, comunicárselo al Plan Infoca que necesitamos ayuda. Entonces ya el Plan Infoca manda primero los medios que es necesario y si nosotros vemos que aquello es bastante grande, pues automáticamente se le pide los medios aéreos, donde ellos los mandan rápidamente. Tenemos medios... ya sabemos que en Ubrique, en el propio parque de bomberos, hay vehículos del Infoca, tanto de rehenes como una autobomba. En Argodonales hay autobomba y ahí tenemos un helicóptero para toda la zona. Alcalá de los Gazules también hay medios aéreos y autobomba. Y en el campo de Gibraltar, también medios aéreos y autobombas. Y entonces pues con ese material y estando coordinado con los técnicos del medio ambiente, pues la verdad que funciona perfectamente. No hay ningún exceso de tiempo ni nada, esto sobre la marcha. Y lo mismo pasa cuando ellos llegan a un fuego. Ellos salen primero que nosotros y ven que el fuego ellos solos no pueden, que necesitan más autobombas, pues nos llaman a nosotros para que colaboremos con ellos. Claro, eso te iba a preguntar yo ahora precisamente, Pepe. ¿En qué situaciones se activa a los bomberos o el plan Infoca activa a los bomberos de Ubrique, ¿no? ¿En qué situaciones concretas? ¿De apoyo cuando se les requiere? Quizás también por proximidad, ¿no? Ellos no piden que salga Ubrique, que salga Villamartín o que salga Arco, no. Ellos piden servicio de bomberos. Entonces, el protocolo, ¿quién va? Lo tenemos nosotros internamente, que nosotros tenemos bien estudiado la proximidad de el que esté más cercano al siniestro, ese es el que sale. Es el caso de esta mañana, ¿no? Pues fíjate, si nosotros no vamos, nosotros hemos estado pues a 40 kilómetros, Arco. El parque próximo sería Arco, que está un poco más retirado que nosotros, y Jerez ya ni te digo, pues nosotros es que cubrimos hasta la presa de los Hurones, por eso mismo, por la cercanía. Claro. Que sí, que son 40 kilómetros y carretera muy estrecha en muchas curvas, pero bueno, pero estamos más cerca. El, por cierto, el aviso fue a las 7:45, ¿no?, que llegaba a los bomberos. Exactamente. ¿Cuándo se llegaba? ¿Cuándo se llegaba al lugar del incendio? Pues aproximadamente a los a cerca de 40 minutos. O sea que... A los 40 minutos se llegó allí y ya los guardas de la finca lo tenían controlado. O sea que en torno a las 8:30, ¿no?, prácticamente se llegaba. Exactamente, sí. Porque es que desde aquí allí abajo los 40 minutos no hay quien lo quite. Claro, por esa situación de la carretera, ¿no?, tan particular. Las curvas, la carretera y un camión de gran tonelaje. Claro. Estamos hablando de un camión grande. Claro, porque se llevó el que, exactamente, ¿qué tipo de material se empleó para esas tareas de extinción? No, nosotros cuando llegamos allí solamente se, como en este caso, refrigerar el perímetro con una manguera de 15 metros y 100 litros de agua. Es lo que se utiliza entonces. Exactamente. ¿Cuánto tiempo duró en refrigerar el perímetro? Venía el camión 2 horas y media. A las diez y media ya estaban en el parque. Desde que se dio el aviso hasta que exactamente concluyó, sí. Pues 2 horas y media, ¿no?, de actuación. Exactamente. Bueno, pues especial precaución durante este tiempo, imagino, ¿no?, por parte de los bomberos, como decíamos, por esa posibilidad de incendio en ya no solo en los entornos urbanos, que es para lo que los bomberos suelen actuar, pero también por, bueno, pues que estamos en plena naturaleza, especialmente aquí, ¿no?, en nuestra localidad, entre dos parques naturales además, y bueno, pues con muchísima precaución, estamos ya el avanzado el verano, el campo seco, el levante además, en fin. Ahora hay que extremar las precauciones, ahora más todavía. Siempre hemos tenido los grandes incendios por aquí, por la comarca, finales de agosto, primero de septiembre, esperando las primeras lluvias, y ahora es cuando está el monte muy seco y muy peligroso. Hay que extremar todas las precauciones, son pocas. Es el momento en el que hay que tener muchísimo cuidado. Si vamos al campo, por cierto, a nivel ciudadano, pues tener muchísimo cuidado, ¿no?, con lo que podamos provocar sin querer, con los accidentes, desde luego. Estos son de sentido común, ¿no? Tampoco hay que ser muy listo para ello. Sí, correcto. Está comentando lo correcto, vamos. Y por lo demás, bueno, pues todas esas alertas, protocolos de actuación que están activos por parte de los diferentes planes, el plan Infoca, por parte de los bomberos también, que se adhieren a ese plan para, bueno, pues actuar en caso de necesidad, que esperemos que no sea así. Está siendo un verano muy tranquilo, ¿no, Pepe? Sí, por aquí por la comarca la verdad que sí, que muy tranquilito, ¿eh? Vamos a tocar madera para que siga y terminemos la temporada, la época de incendio. Tranquilo. ¿Cuándo la verdad que sí. Se desactiva el plan Infoca? ¿Cuándo se acaba el riesgo? No hay fecha porque depende de la climatología. A lo mejor si las lluvias empiezan pronto, pues hasta que los técnicos de medio ambiente no dicen ya en el monte para que arda, tiene que ser, hay bastante humedad, pues no lo desactivan. Es muy difícil, depende de la climatología. Pues sí. Hay años que se ha quedado activado hasta noviembre. Los años de sequía, estos años atrás de bastante sequía, era septiembre y todavía estaba activado por la sequía de la climatología, ¿no? Claro, este año hemos tenido una primavera bastante lluviosa y quizás eso también ha propiciado, ¿no?, el que el campo no esté tan seco. Hay mucho pasto y la verdad que sí, que como no empiece pronto la lluvia, pues claro. Esto cada vez y cada más tiempo que pase, más meses pase, más peligro en el monte, claro. Pues ahí queda el riesgo, que es evidente que existe y que hay que extremar las precauciones en torno a él. Y bueno, pues ahí está para ello, ¿no? Esa tarea que se lleva a cabo en el ámbito de la extinción, pero también de la prevención, ¿no? Que es importante en este sentido, porque bueno, recordemos que todos esos trabajadores que se enmarcan dentro del Plan Infoca no solo realizan tareas de extinción de incendio en el caso de que se den, sino también de prevención, que bueno, pues eso hace además también que se puedan evitar, ¿no?, esos grandes incendios que decíamos antes y que sí que hemos visto claro, en otras comunidades. Yo, además lo retenemos, la verdad me consta, aunque yo no soy la persona apropiada para hablar del tema, pero me consta de que ellos durante las campañas, la campaña de primavera, invierno, primavera, están ellos haciendo limpieza en los montes pro, en los montes públicos y en todo lo que ellos están dentro de su organigrama, ¿no? Que puedan trabajar. La finca privada, pues, pues la verdad que cuando hay subvenciones la limpian, cuando no los que puede y así. Eso ya es otra historia, ¿no? Mucho más difícil de contar en este caso. Exactamente. Bueno. Ahí yo no quiero entrar porque otro campo que debe son, eso lo lleva medio ambiente. Claro. Nosotros sí que queríamos quedarnos con las intervenciones, las actuaciones que durante estos últimos días se han llevado a cabo por parte de los bomberos de nuestra localidad. El domingo esa retirada de vehículos en la zona del puente Los Cuatro Ojos, ayer la salida para el humo que se desprendía y que bueno, pues finalmente eran tareas de la compañía eléctrica las que tienen que llevarse a cabo, y por último hoy esa colaboración también refrigerando el perímetro de ese incendio en una finca privada en la zona de Puerto Gali. Bueno, pues son las actuaciones e intervenciones últimas que se han llevado a cabo por parte de los bomberos de nuestra localidad y de la que nos ha informado el subinspector de zona del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, Pepe Moreno. Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. No sé si algo más antes de marcharnos. No, nada más. Nada más. Te agradecemos por tanto que nos hayas acompañado. Muy buenos días. Venga, buenos días. Gracias.